Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Qué privilegio más grande poderles compartir la palabra de Dios. Y hoy voy a hacer una lectura que los que me han escuchado desde hace más de 40 años la tienen como una de mis prédicas clásicas, el ciego de Jericó. Pero hoy no me voy a centrar en el ciego, sino en los grupos alrededor de este ciego. Y le voy a hacer una pregunta cuando termine de leer. ¿De qué grupo somos nosotros? ¿De qué grupo es usted? Y voy a empezar leyendo la lectura clásica que yo he hecho siempre del ciego de Jericó, del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Pero voy a leer el paralelo de San Mateo porque describe más claramente a dos de esos grupos. San Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba junto al camino, al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, maestro, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es lo que siempre hemos estudiado. Quiero que noten los grupos, por favor. Son por lo menos 5 grupos los que debemos descubrir en esta lectura. San Mateo, cuando narra este mismo acontecimiento en el capítulo 20, él pone ya al ciego no solo. Oigan bien qué interesante. San Mateo capítulo 20, versículos del 29 en adelante. Cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos que estaban junto al camino, al enterarse de que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaban mucho más fuerte: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús se detuvo y lo llamó y dijo: ¿Qué quieren que les haga? Le dicen: Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y le siguieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy sí, vamos a meditar. San Mateo pone claro que no era un ciego, que eran dos ciegos. Ahí tenemos el primer grupo. El grupo de los ciegos, los que están necesitados del milagro. Los que están clamándole al Señor, los que antes se enteraron de qué era lo que estaba pasando. Pero en las dos narraciones dice que Jesús venía con una gran muchedumbre. Ahí aparece el primer grupo, o el segundo grupo, la muchedumbre, muchos que andaban con Jesús. La mayoría espectadores, solo viendo lo que estaba pasando. Entre esa muchedumbre venía otro grupo, sus discípulos. Jesús venía con sus discípulos, con una muchedumbre, y encontró a unos ciegos. que estaban en el camino. Fíjese cómo están los grupos, porque después le voy a preguntar a qué grupo pertenece usted, o al menos a qué grupo quiere pertenecer. Cuando los ciegos comenzaron a gritar, dice que muchos, aparece otro grupo, muchos les increpaban para que se callaran. Muchos vinieron a decir, cállense, muchos gritan ustedes, no hagan desorden, no hagan bulla. Otro grupo, y ese grupo interviene para callar a los ciegos, para desanimar a los ciegos, para decirles no griten. Gracias a Dios que los ciegos no les hicieron caso, siguieron gritando más fuerte. Y después Jesús dice que llama y a los ciegos diciendo, llámenlos. Y llegaron a animarlos. Ánimo, que los están llamando. Ese es otro grupo. Los que llegan a animar al ciego y lo ayudan a levantar al ciego para llevarlo a los pies de Jesús. Tenemos los grupos bien claros. Primero vamos a poner a los ciegos, que son los protagonistas de esta historia. Luego tenemos a la muchedumbre, siempre hay una masa que solo son espectadores, que están viendo lo que está pasando. Luego tenemos a los discípulos de Jesús, que pudieron ser ellos los que le explicaron a los ciegos, porque los ciegos, antes de clamar, antes de gritar, tuvieron que enterarse. Ellos incluso dijeron, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. O sea, sabían mucho de Jesús, sabían que era el hijo de David, sabían que podía sanarlos. ¿Quién enteró de eso al ciego? Seguramente los discípulos. Los discípulos que están predicando, los discípulos que están dando a conocer a Jesús, los discípulos que le hablan al ciego, que evangelizan al ciego, que le dicen al ciego, el que viene es Jesús, él puede sanarte. Pero luego se acerca otro grupo, ¿se acuerdan? Los que callaban al ciego, ya no grite, ¿y ustedes por qué están así? Están alborotados, dejen tranquilo al maestro o al señor que va pasando, no moleste. El grupo de los que desaniman a los ciegos. Y después Jesús dice, llámenlo, y viene otro grupo. El grupo que levanta al ciego y le dice, ánimo, te está llamando, y lo tienen que llevar. El ciego tira el manto, se pone de pie, pero él no sabe obviamente a dónde está Jesús. Alguien tiene que darle la mano y llevarlo a los pies de Jesús. He tratado de describir los grupos. Obviamente, quizá en algún momento de la vida hemos sido la muchedumbre, los que simplemente van como espectadores, simplemente para ver lo que Jesús hace. Los que se llaman cristianos de gradería, que nunca sudan la camisola, simplemente ven el juego. A veces son los que más critican. A veces simplemente son los que están viendo. Los que espectadores pasivos de lo que está pasando. La muchedumbre, la masa. Los que dicen, sí, yo creo en Dios, sí creo en Jesús. Sí, yo voy de vez en cuando a la iglesia. Sí, cuando hay procesiones en las fiestas grandes, cuando suenan los cohetes fuertes, cuando hay una cosa importante, yo voy. Esa es la muchedumbre. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? El grupo, la masa. Entre ese grupo destacan un grupo más pequeño, los discípulos. ¡Ah! No es lo mismo ser de la muchedumbre que ser discípulos. Los discípulos son los que reconocen a Jesús como el Maestro, los que lo siguen, los que lo acompañan, los que lo escuchan, los que están aprendiendo de él un estilo de vida. Ser discípulo es entrar en un seguimiento cercano. Ser discípulo es entrar en un estudio, conocimiento del maestro. Como nos dirá después San Lucas, el discípulo será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. El discípulo es el que está siempre escuchando la enseñanza del maestro. está observando al maestro, porque él está aprendiendo un estilo de vida para luego vivir y hacer lo que hace el maestro. Ese es un discípulo. No es lo mismo ser muchedumbre que ser discípulo. Luego está el grupo de los ciegos, que me gusta San Mateo porque ya no pone a uno, él pone a dos. Y es posible que hayan sido dos, porque normalmente andaban siempre acompañándose. Estos son los que están a la orilla del camino. No están en el camino, solo están oyendo que Jesús va pasando. Y quieren que el Señor les escuche y haga un milagro en ellos. Muchas veces también nosotros somos de ese grupo. Señor, he oído hablar de ti. Me han contado cosas maravillosas. Me han dicho que sanas, sáname a mí. Me han dicho que salvas, sálvame a mí. Ese grupo de los ciegos, los que necesitan un milagro, los que siguen clamando a Dios, los que siguen esperando, los que siguen expresando su necesidad de salvación. Y luego aparece el cuarto grupo, los que llegan a desanimar. ¿Y ustedes para qué están gritando? Si Dios ni te oye, si nada te sirve, está rezando, ¿para qué van a la iglesia? No basta rezar, hacen falta tantas cosas para conseguirla. Hasta canción tienen eso. Hipócritas, ¿para qué están ahí golpeándose el pecho? Los que desaniman al ciego, los que se burlan, los que critican, los que dicen de nada te sirve ir a la iglesia, los que, ¿para qué estás pidiéndole a Dios si Dios ni te oye? Si Jesús ya se va, ni te escuchó. Aquellos apagafuegos, bomberos. Cuando hay alguien que comienza a orar y comienza espiritualmente a levantarse, llegan con la manguera, o nunca vas a cambiar. Los martillos, porque cuando en una mesa sale la cabeza de un clavito, ¿sabe qué es lo primero que uno busca? Un martillo, ¿para qué? Quieto, clavo. Cuando alguien dice, yo quiero salir de este vicio, no falta quien diga, no hombre, si vos siempre vas a ser así, además, así somos todos, no te pongas en un proceso de recuperación, de nada te va a servir. ¿Qué grupo más grande es ese? Muchos, dice la Biblia, lo increpaban para que se callara, pero no lo callaron. Los ciegos siguieron gritando. Hasta que llegó otro grupo a los que Jesús mandó para decirle a los ciegos, ánimo, el Señor te escuchó y el Señor te está llamando y nos envió a nosotros para que te llevemos donde Él está. ¡Qué grupo más hermoso! Los que le dan la mano al ciego, los que llevan al ciego hasta donde está Jesús. No lo van a sanar ellos, pero le van a ayudar al ciego a llegar a donde está Jesús, que es el que sana. Aquellos que te animan, aquellos que te acompañan, aquellos que te dan la mano en los momentos que más lo necesitan. Cinco grupos. ¿De qué grupo es usted? ¿De qué grupo quiere ser? El más fácil, ya le dije, la muchedumbre. Yo no le hago ni bien ni mal a nadie. Yo no animo ni desanimo a nadie. Para mí, cada quien con su vida. Los que quieran ir, que vayan, y los que no quieran ir, que no vayan. Esa es la muchedumbre. Yo creo que hay que respetar a todo mundo. Cada quien con su nota, cada músico con su nota, cada cotorra en su estaca, cada loco con su tema. Y tenemos que tener tolerancia, y si aquel quiere ir, que vaya, y si el otro no quiere ir, que no vaya. Usted es la muchedumbre. Neutrales, ni a favor ni en contra. Simplemente observo, y cada quien que tome el camino que quiera. Bienvenido a la masa, a la muchedumbre, a los anónimos, a los que no se comprometen, a los que no se identifican, a los que no sienten que pertenecen a algo, a los que pasan por esta vida como simples espectadores. De ese grupo hay muchos. ¿Usted se siente así? ¿No se identifica con ninguna causa? ¿No se pone ninguna camiseta? ¿No es militante en algo? Y no estoy diciendo solo en la iglesia católica, porque pueden haber hermanos militantes en otras iglesias, pueden haber hermanos militantes en un partido político, pueden haber hermanos que luchan en cualquier otra área, pero se comprometen, tienen ideales, se solidarizan. La muchedumbre no. La muchedumbre solo sigue a los que son líderes. La muchedumbre deja que otros decidan por ellos. Cuando están todos reunidos, ¿qué quieres tomar? Lo que sea, tráigamele un agua sucia a este. Él toma lo que sea. No, ¿por qué me das eso? Si no pediste lo que querés. Es difícil ayudar a alguien que ni sabe lo que quiere. Simplemente es lo que otros decidan. Bueno, la muchedumbre ni vota en las elecciones, ni va a votar, porque ahí dice, ¿para qué? Si de nada sirve, que lo elijan otros. Esa es la muchedumbre, los que dejan las cosas ser como otros quieren que sea. Salga de la muchedumbre, hermano, comprométase, identifíquese, póngase la camiseta, levante su bandera. Y comprométase, sea parte, siéntase parte de los que luchan por sus ideales. Número dos, los discípulos. ¿Cómo quisiera que usted decidiera hoy? Quiero ser discípulo de Jesús. Eso significa que va a poner a Jesús como el Señor, como el camino. La verdad, Jesús es la verdad que queremos creer. Jesús es el camino que queremos seguir. Jesús es la vida que queremos vivir. Eso identifica a un discípulo. Quiero ser como el maestro. Quiero aprender ese estilo de vida. Quiero ser como él. Quiero conocerlo a él, amarlo a él, servirle a él. Quiero andar con él, quiero ser de sus amigos, sus discípulos. Jesús les dice a los discípulos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y los discípulos están con él cuando multiplica los panes, pero también están con él cuando está sudando sangre en el huerto. Los discípulos, los que acompañan siempre a Jesús, los que permanecen al lado de Jesús. Bienvenido. La Iglesia Católica quiere que todos los bautizados seamos discípulos y misioneros. O sea, ahora sí ya vamos adelantando la cosa. Ser discípulo es ser de ese grupo que entera al ciego. Porque ¿quién le dijo al ciego que era Jesús el que iba pasando? ¿Quiénes pudieron hablar de Jesús? Los que conocían a Jesús, los que aprenden de Jesús, comparten. Y el ciego o los ciegos dijeron, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. O sea, todo lo que sabían los ciegos, que Jesús era el hijo de David, que Jesús podía hacer, que podía compadecerse, que Jesús podía hacer milagro. ¿Por qué los ciegos están pidiéndole a Jesús? Porque alguien les habló de Jesús. Alguien les dijo, el que está pasando es Jesús. Puede ser que sean los discípulos. Usted es el que ayuda para que otros conozcan al Señor que usted conoce. Número tres, los ciegos. Ahí nos sentimos todos. Yo sé que usted que está viéndome en la televisión me dice, ay hermano, yo soy de los ciegos. Señor, por favor, sáname. Señor, ayúdame en mi casa. Señor, mi esposo, mis hijos. Señor, mi trabajo. Señor, mis problemas. Claro. Y el Señor lo escucha. El Señor no está sordo. Él conoce su sufrimiento. Y clame, no se avergüence. Como es su ciego, levantaron la voz. Es necesario clamar, arrodillarse, orar. Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién acuden los hijos cuando tienen un problema? A su madre, a su padre. Tú eres mi madre, tú eres mi padre. Señor, y mucha gente dice así, discúlpame que nunca me acuerdo de ti, solo cuando tengo problemas, pero solo diga, Señor, gracias por este problema, me acordé de ti. Tú permitiste que yo me cayera de espalda para que levante mis ojos al cielo. Si tú eres de esos ciegos necesitados, no te avergüences. Expresa siempre tu necesidad. Clama por el milagro que tú quieres. Díselo al Señor. Aun cuando llegue el cuarto grupo. El cuarto grupo. Shh, cállese. A usted Dios no lo oye. Usted es muy pecador. Usted hasta ahora que está caído está buscando ayuda. Deje de ser hipócrita. ¿Para qué va a la iglesia? Esos son los que nos desaniman siempre. Estos que están predicando, estos son unos mentirosos. Si estos son, ¿cuántos saben que son? ¿Y cuántos no saben que somos de verdad? Nos critican, pero no nos desaniman. Si usted es de ese grupo, de los que siempre desaniman, de los que siempre crean dudas, ve a las personas que están muy fuertemente siguiendo al Señor y ¿de qué te sirve estar ahí? Usted se va a convertir en alguien que va a motivar más. Si usted sigue poniendo dudas, usted está provocando que otros estudien más. Si usted critica, está provocando que otros defiendan. Siga en esa actitud, que también nos ayuda. A mí, Salvador Gómez, me ayudó mucho un cristiano que no era católico, que me dijo, ¿y usted por qué va a la iglesia? Ahí esos sotanudos lo están engañando. Ustedes creen en santos de palo. Ustedes les han enseñado a adorar a la Virgen. Mire, me llenó la cabeza de tantas dudas que paré estudiando y ahora estoy predicando. Gracias. Gracias por criticarnos. Gracias por insultarnos. Gracias por querernos ver más santos. Gracias, porque una queja es una forma de ayudarnos. Nosotros no nos enojamos cuando alguien nos quiere desanimar. Al contrario, lo escuchamos y decimos, voy a ver en qué tiene razón. Porque muchas veces esos que critican, esos que señalan, tienen razón. Si está hablando de experiencias negativas que han vivido, y perdónenos, le quiero pedir perdón, porque si usted habla mal de nosotros, es porque hemos hecho algo que le ha permitido hablar mal. Perdónennos. Si acaso hicimos o dijimos algo que lo ha hecho pensar de la manera como usted piensa. Si usted nos dice que somos hipócritas, que somos mentirosos, algo debimos haber hecho mal para que usted pensara así. Le pido perdón en nombre nuestro o de las personas que fueron a la iglesia y le dieron tan mal testimonio que ahora usted ataca. Pero lo invito a reflexionar que no puede culpar a todos del escándalo que lo hizo perder su fe. Puede ser que un médico haya hecho una mala práctica, pero está mal que usted diga, yo ya no llevo mis hijos a ningún hospital del mundo. ¿Se le van a morir? Podría ser que un maestro haya actuado de una manera que no era ética, profesional. Un maestro que abusó de un niño o un maestro que maltrató a un niño, pero de eso, a tomar la decisión, mis hijos ya no van a la escuela. No, usted no puede privar a sus hijos de ir a la escuela porque un maestro hizo algo que a usted le escandalizó. Ja, si no, no me subiera yo en aviones, hermano. Cuando oigo decir que un avión se derrumbó, que un avión se estrelló, que un avión se perdió, que un avión tuvo un accidente, ya no me subiría yo en aviones. El que hayamos sufrido una mala experiencia en cualquier área de nuestra vida no nos da derecho para desanimar a otros y decir, no vayas, y decir, ahí no te van a ayudar. Déjelos, sobre todo a las nuevas generaciones, sobre todo a sus hijos, ayúdelos a creer, porque es mejor tener alguien en quien creer que ya no creer en nada ni en nadie. Siempre el don de la fe es mucho más valioso que cerrarnos en nuestra propia soledad y en nuestra propia necesidad. ¿Cómo iban a quedar los ciegos? Si los ciegos estaban diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Cuánta esperanza tenían esos ciegos para que llegaran a decirle, cállense, si el hombre ni los oye y Jesús ni los ayuda? ¿Para qué desanimas a los que todavía creen? Si hay alguien que cree, por favor, en lugar de echarle agua y de apagar su poca fe, dile que la fe te valga, que sea como crees, y empieza tú a buscar en quién quieres creer. Y el último grupo, a los que Jesús manda, dice, llámenlo. Y fueron, dice San Marcos, a llamar al ciego. Qué hermoso las palabras que estos hombres le dijeron al ciego. San Marcos en el capítulo 10, cuando Jesús dijo, llamen al ciego, en versículo 49, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llaman al ciego diciéndole, oigan las palabras que dice este grupo, ánimo, levántate, te está llamando. Yo quiero ser de ese grupo. No te voy a sanar, pero te voy a decir, ánimo. Dios te está escuchando. Dios te está llamando. Ánimo. Y aquí está mi mano. Levántate. Levántate. No te quedes postrado. Y te puedes apoyar en mí. Porque yo te quiero llevar a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Si tú quieres ser de este grupo. Para ser de ese grupo no se necesita mucho conocimiento, se necesita mucho amor. Acompañar al que sufre, animarlo y decirle, levántate, aquí está mi mano, puedes apoyarte en mí. Ese grupo de ese queremos ser y lo estamos haciendo. Nosotros estamos siendo un ministerio, estamos siendo un equipo misionero de apoyo. Así nos queremos llamar nosotros, un equipo misionero que se acerca a las comunidades, no con grandes enseñanzas de teología o de Biblia, discúlpenos si a veces los que nos escuchan quisieran vernos exponer los temas con más profundidad, con menos inexactitudes, con mejores exégesis, con doctrina más segura. Sí, sí, sí, sí. Hay otros que lo hacen muy bien. Hay maestros, hay teólogos. Pero nosotros somos de los que llegan con cuatro palabras. Ánimo. El maestro te está llamando. Levántate. Y si quieres, nosotros te guiamos y te acercamos a Él. Y gracias a Dios, lo hemos hecho. El equipo misionero Sembrando Esperanza está haciéndolo. Y ya tenemos testimonios. Pero necesitamos también seguir en esa misión. Por eso yo invité hoy a Cecilia Ruiz, que es de nuestro equipo, la que está más al contacto de las comunidades en Costa Rica. Y quiero darle la bienvenida a Cecilia para que venga y pueda darnos un poquito del testimonio. Cecilia, durante estos años que hemos ido, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente expresa? ¿Qué es lo que la gente nos dice de todo el trabajo que estamos haciendo? Me contaste que te mandan cartas, que te dicen, te llaman por teléfono. Ay, mire, me dice Cecilia, ay, hermano Salvador, cuando termina su programa, en la mañana suena mi teléfono, suena en mi casa, en mi celular. ¿Qué es lo que la gente está diciendo? A partir de las 6 de la mañana, cuando empieza Canal 7 a transmitir las charlas tuyas, empieza a sonar mi teléfono. Ese es el despertador mío a las 6 de la mañana, los domingos. Ah, o sea que si no fuera por eso, no me vieras. Yo creo que sí. En algunas ocasiones te veo por las llamadas, efectivamente. Bueno, la gente llama para, primero porque quieren hablar contigo, que creen que estás ahí cerquita. Tienen problemas y quieren pues que ores por ellos, y otros llaman para ver cómo hacen para que nosotros, el equipo, podamos llevarte a las comunidades. Espérame, solo quiero decir la primera parte. Llaman porque creen que nosotros los vamos a ayudar, que los vamos a sacar de un problema, que los vamos a sanar, que los vamos a apoyar. Pero yo quiero que noten, este grupo no sanó al ciego. ¿Quién sanó al ciego? Jesús. Este grupo ayudó para que ellos llegaran a Jesús. A veces no es necesario que ustedes hablen conmigo. Es necesario que busquen su parroquia, su comunidad, y que ahí Jesús empiece a hacer la obra. Pero entiendo que quieran hablar con nosotros. Claro, porque ellos creen que tú vives en Costa Rica. Yo les digo que vivís en El Salvador y medio a medio en El Salvador, porque andás más en el avión que en tu propio país. Entonces yo lo que hago es que les pido, cuando lo que quieren es oración, que me den el nombre y yo te los paso para que ores por ellos. Y siempre oramos. Nosotros tenemos un grupo de oración todos los días martes, de 9 a 10 de la noche en el Santísimo, y siempre cada semana por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones. A veces hay casos muy concretos, dicen por fulano, por fulana, por, y yo a veces también respondo en la fanpage Salvador Gómez Oficial y les pongo, y a veces llamo por teléfono. No, si hacemos un gran trabajo para animarlos y decirle, el maestro te está llamando, pero no somos nosotros los que vamos a sanar. Además, cuando es muy grave la situación de la persona, yo te lo paso, y cuando estás esperando a la salida del avión, los llamás y hablas un poquito con ellos. Claro. También. Es lo poquito que puedes hacer más directo con la persona. Y también tú has logrado que muchos vayan con un sacerdote, que así vayan es. A un grupo, así que vayan. Es. Los orientamos, les estamos apoyando. Así es, efectivamente. Son muchas las comunidades que quieren que tú los visites. Sin embargo, yo les digo, tengan paciencia, porque tenemos una lista de personas, y más bien hasta disculpas pido, porque me da pena, porque creen que uno tal vez no quiere que vayas allá, y es que la lista es bastante grande. Es que mira, la imagen mía es siempre el hombre que quiere, que anima, pero la imagen de los que trabajan conmigo, como Cecilia Ruiz en Costa Rica, como Salvador Avendaño, que tiene que manejar la agenda en otros países, son los que caen mal. Sí. Porque estos son los que dicen, miren, no se va a poder. Sí, pero el hermano, sí, pero no tenemos fecha. No, lo hacemos con amor para que no caigamos tan mal. Tenga paciencia. No siempre se puede, pero ¿qué es lo que se deben hacer, por ejemplo? Y yo quisiera que supieran los que están, sobre todo en el área metropolitana del Gran San José, aquí en Costa Rica, que es donde Teletica hace este servicio de grabar los programas. para llevarlos a todos los países. Yo quiero saludar a los que nos están viendo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Los de Nicaragua, hermana, me dicen, estamos prendidísimos todos los domingos. Los de República Dominicana, los de Panamá, a eso les va mejor por el cambio de horario. Uh-huh. Ellos lo pueden ver a las 8 de la mañana. Claro. Los otros es a las 6 por el cambio de horario. Sí. Son muchos los que en diferentes países me dicen, hermano Salvador, gracias. Digo, gracias, gracias a Canal 7, gracias a Cecilia, gracias a todo el equipo misionero de Sembrando Esperanza, porque si no fueran ellos que tienen que ir a ver el lugar, yo hoy supe que estabas hablando con los técnicos, hay que ir a ver una parroquia porque ahí voy a grabar un programa. Sí, mañana. Ver si hay energía, ver si... Si las luces, ver sí. Cuánto trabajo, Cecilia. Así es. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, todo por Dios. Lo hacemos porque amamos al Señor y amamos a la gente. Así es. Amamos a la iglesia. Además, yo pienso que la última gira que hice contigo, porque yo casi nunca he salido en las giras afuera, me vine tan convencida y me corrían las lágrimas de ver la cantidad de gente que se arrima para ir a oírte. En el campo, allá afuera. Ay, es una maravilla. Que no se puede proyectar todo porque Canal 7 no puede mandar sus técnicos tan lejos. Por eso les pido a los que están en el área metropolitana, ¿qué lugares podrían ser que pueden invitarnos a grabar programas en sus parroquias? De todo lo que esté cercano al área metropolitana. Por ejemplo, San José. San José, Heredia Alajuela, Cartago. Tibás. Sí, todo eso, Tibás, Santo Domingo. Sí. O sea, Tibás y Tibienes. Sí. Sí, todos esos lugares cercanos que tienen la dicha que Canal 7 pueda irles a grabar, porque de ahí ya en las afueras ya ellos. Y generalmente no tiene que ser entre jueves, viernes, sábado en la mañana. No. El domingo no, porque entonces nos vamos todos al estadio. Sí, claro. Ay, sí, Canal 7 tiene todas sus cámaras enfocadas. Y entramos porque de gratis. Es parte de la vida. Entramos de gratis al estadio también. ¿Ah, sí? Con ellos. ¿Ah, sí? Ya con ellos, sí. Ay, mira, qué bueno. Mira, un día yo me quiero. Voy a ir al estadio. Tengo unas suficientes cartas. Me traje algunas de agradecimientos de algunas comunidades que has visitado. Y quería ver si puedo leer algunas. Sí, es bueno, no se puede leer todo, pero no, aunque sea unas cartas. Un poquito, las cartas cortaditas, ¿verdad? Esta es de Jornada de Vida Cristiana de la Iglesia de Concepción de la Unión, donde dice la Parroquia Inmaculada Concepción de María Santísima y el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana agradece intensamente por la colaboración de la visita de Salvador Gómez y compartir este mensaje para la evangelización de nuestra parroquia. Con gran gozo les manifestamos que dicha actividad realizada con la visita de Salvador Gómez, que se efectuó el 11 de abril, fue de gran provecho para las muchas manifestaciones de las familias y personas que compartieron dicho mensaje. Y también en la parte económica fue de mucha ayuda porque es de esa manera tenemos ya el presupuesto para financiar las Jornadas de Vida Cristiana del año 2015. Mil bendiciones, atentamente Alberto Segura, que es el coordinador. Esta es de Guásimo, que la carta es muy larga, pero es importante agradecer el apoyo del equipo misionero Sembrando Esperanza por la presencia de Salvador Gómez por primera vez en nuestra parroquia en Guásimo. La comunidad de Las Mercedes no contamos con un templo y lo hacemos, hacemos dos misas al mes en un rancho de una vecina que nos la presta amablemente. Gracias a Dios tenemos el lote y vamos trabajando poco a poco para lograr nuestro sueño. Es importante mencionar que la visita a Don Salvador nos generó una buena ganancia. La totalidad se destinará al proyecto de la construcción de la capilla, Dios mediante. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero yo quiero decirle mientras estás leyendo, ¿cuántos templos se han construido con el apoyo que recaudan en una actividad? Pero cuánta edificación de la iglesia. Sí, qué bueno que ellos también dicen, esto tuvo un efecto económico. Sí, claro. También nos benefició económicamente. Pero el efecto más grande es que une a la comunidad. Trabajan por un proyecto juntos y es un efecto espiritual grande. Bueno, aquí lo dice, sino que la evangelización fue todo un éxito. En esa noche salieron personas evangelizadas y hemos visto un cambio en muchas personas que ellos tuvieron la oportunidad de asistir al evento, que les cambió la forma de pensar y de vivir. Tuvimos el apoyo de 3 sacerdotes de nuestra parroquia y uno de ellos fue nuestro maestro de ceremonias. Fíjate qué cosa más linda. Yo quiero honrar a los sacerdotes, porque hay también sacerdotes que solo dicen, sí, les di permiso, les presté la iglesia. Digo, gracias, Padre, bastante ayuda el que no estorba. Usted nos prestó la iglesia. Pero los que están presentes, y como en esta comunidad, el propio sacerdote, maestro de ceremonia, animando a su... Eso es lo que más me encanta. Cuando yo veo en una comunidad la presencia del párroco, me dan ganas hasta de volver. Y casi siempre nos vuelven a invitar. Sí, definitivamente. Pero deben saber de que las invitaciones son muchas. Sí. Ya la agenda se está llenando con un año de anticipación. Así Por eso, les estamos avisando, si ustedes quieren que el Ministerio Sembrando Esperanza, Canal 7, Salvador Gómez, llegue a su comunidad para grabar un programa de televisión, nos apoyan. Porque yo podría grabarlo como estoy aquí, en el estudio, hasta cierto punto más cómodo. Pero no queremos proyectar la imagen de un predicador. Queremos proyectar la imagen de una iglesia evangelizada y evangelizadora. Queremos ver el rostro. Me encanta cuando después veo en los programas, estoy hablando del matrimonio y 2 abrazados, tomados de la mano. Qué bonito se ve. O estoy hablando de los padres y veo a los hijos abrazados con sus papás. Digo, esa es la iglesia. Por eso yo los animo. ¿Y qué tienen que hacer, Cecilia, los que quieren que vayamos? ¿Cómo se comunican con nosotros? Yo tengo los teléfonos que siempre salen en los programas, pero lo voy a repetir para que me llamen. Es el 2240-5349 o el 8936-2000. Llamen con tiempo para poder programar con tiempo la visita de Salvador y que se puedan organizar efectivamente para que la asistencia sea mayor y que para la evangelización y que el recurso económico pues les quede lo suficiente para cualquier asunto que tengan que hacer en la parroquia. Y gracias de antemano porque con eso nos apoyan también ustedes para suplir algunos gastos, gastos de transportación, gastos de hotel, de alimentación, gastos que ustedes saben, claro, todo tiene sus gastos. Así es. Nosotros no estamos porque nos sobre dinero, no, para estamos nada. Porque nos sobre el amor, nos sobre el deseo de evangelizar, porque mucha gente dice, este Salvador Gómez debe tener mucho dinero porque aparece en la televisión y todas las estrellas de televisión tienen dinero. Sí. No. Nosotros lo que tenemos es un corazón bien grande. Así que es. Se nos está bajando, por cierto, y ya se nos está poniendo muy grande en el estómago. Pero mira, deseamos estar con ustedes y gracias por su comprensión. En Costa Rica, Cecilia va a seguir trabajando con ustedes, tengan paciencia. Y cuando son de otro país, entonces entren a nuestro correo. missionessalvadorgomez@gmail.com/hotmail. En cualquiera de las 2 redes van a encontrarnos. Misiones Salvador Gómez, todo en minúscula con 2 S. Misiones Salvador Gómez. Y ustedes ahí nos invitan y vamos a su país. Perdónennos también porque estamos animándolos y cuando nos invitan no hay tiempo. ¿Por qué? Porque a veces quieren una fecha específica. Sí, es. Para tal día queremos que venga y no siempre podemos tal día. No, es que no estás tampoco. No siempre estamos. No, si venís 4 veces al año, 4 días, son 16 o 20 días en un año, imagínate. Y muchos piensan que yo vivo en Costa Rica. Sí, pues sí, si no te digo que me llaman para que te pase ahí inmediatamente. Bueno, es una profecía. Costa Rica es un país donde me gustaría vivir. Me gustaría, me encanta esta gente, me encanta la apertura, me encanta el espíritu alegre. A veces les pasa la mano, mucha fiesta, mucho trago, hay que tener cuidado. Pero Costa Rica es un país maravilloso y desde aquí quiero saludar a todos los demás países que lo son también. Maravilloso. República Dominicana, que por la ruta de la fe uno es casi mi segunda patria. Me encanta ir con ustedes y ahí llegaré. Nicaragua, cómo quiero a los nicaragüenses. Bueno, estoy por pasarme a recibir toda mi atención médica, clínica en Nicaragua. Cómo son de humildes los médicos nicaragüenses, cómo me ayudan, cómo me atienden. Es un privilegio para ellos hacerme un examen. Me estaba doliendo un talón, me hicieron radiografía. Vieras cómo nos atiende. Bueno, la gente nos quiere mucho. Vamos a ir. Y vamos a ir, y Dios nos ha permitido tener esta gran familia. Cecilia, yo sé que tú estás aquí parada porque yo te pedí que vinieras, pero atrás hay otros. ¿A quiénes tenemos que agradecerles todo el trabajo que hacen sin aparecer en la televisión? Sí, al equipo misionero, a los que me acompañan, a mí en Costa Rica, que es Gilbert Porras, Aldrúbal Barrantes, María Marta Martínez, Edwin Gómez y esta servidora. Es importante mencionar el Facebook, de la página de Facebook nuestra, Equipo Misionero Sembrando Esperanza, para que se den cuenta de todas tus actividades en Costa Rica. Ustedes van a seguir teniendo noticias de nosotros, porque de nosotros no se libran. Ese fuego que Dios ha puesto es para llegar a decirle: ánimo, levántate, el Señor te está llamando, nosotros te podemos llevar al encuentro con Cristo. Qué grupo más lindo el que terminó la historia de los ciegos de Jericó. Y que de aquí de Costa Rica, desde Canal 7, quiero honrar a todas las demás estaciones de televisión que toman la señal, que compran la señal de cable y que la reproducen. Y usted que vive en esos países donde quizás no están tan a la mano, vaya a las compañías de cable y diga: yo quiero Teletica, Canal 7, donde sale Salvador Gómez. Y si no, métase a internet, porque en internet usted puede poner sobre buscar información sobre Teletica, Canal 7, y ustedes que son hábiles en la tecnología sabrán cómo entrar a la programación regular. ¿Qué palabra final decimos para los sacerdotes y los obispos que siempre nos están apoyando? Sí, ¿qué les decimos? Que muchas gracias, porque nos abren la puerta para llevar la palabra y para ayudarles a ellos en la evangelización también. Y es muy importante los grupos que ayudan para que eso son efectivos. Qué gente para trabajar para la llegada tuya. Son una maravilla. Ya yo tengo un montón de amigos. Nos hacemos amigos, y gracias a los obispos, gracias a los párrocos, gracias a los equipos pastorales, porque juntos hacemos la obra de Dios. Que el Señor les bendiga. Acompaña al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana, del 29 de febrero al 7 de marzo del 2016. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Adquiera los libros, CDs, DVDs, con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romuser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú. Para mayor información, llamar al 8372-8624 o al 2285-0102. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñanos del 30 de abril al 9 de mayo y del 12 al 21 de noviembre del 2016. Para informes, a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.